¡Ay, que me está tocando el botón! Rafa, no toques los botones. No toques los botones. Tócamelos. Yo iba a decir que tengo las manos debajo de la mesa. No, yo me iba a ir. Sí. Buenos días a toda Ibiza. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, Maribel. Buenos días. Me iba a ir, querido campeón. Como te quiero tanto. Oye, ¿me dejas que te diga una cosa? Dime. Dice mi meloncilla. Qué voz más dulce tiene Maribel. Qué buena persona que tiene que ser. Perdona. Digo, sí, como tú. Sois las dos iguales, de meloncilla. Hoy tengo voz de Manolo. Hoy tiene voz porque has estado malica. Te gusta mucho dormir con el culo al aire. ¿Nos está escuchando? No, yo tapada. ¿La meloncilla? Sí. Tapando, siempre. Es fan, con Isabelita y Ado. Son fan nuestros. Maribel, escucha. Meloncilla, te mandamos Carmen. Un precioso beso y un gran abrazo desde aquí, desde la radio. Mua, ahí va. ¿Sabes que gana una cena hoy? ¿Has ganado una cena? Señor. Si es que tú eres un cara dura. Pues, ¿a quién se las virlao? Porque dije, mi veterano, mi Sisamón, Yosa, Paquito Cabrera, Tolito, Pedro Valentín, los veteranos de la peña, dije, como escucha nuestro rincón, digo, hoy voy a mandar un saludo y me invitáis esta noche lo de mi prima allí en San Carlos, a chuletita y patata, a mi prima Isabel, restaurante de San Carlos. Quiero decir, ir pagando, que el Lavi ya cumplió. Es que Maribel, estoy muy tieso. ¿No has visto lo de la tarjeta? ¿Ves lo que dice Paula? Es que la tarjeta mía tiene pánico. Me han puesto una orden de alejamiento. Sí, lo sabéis, sí, lo de los bancos. ¿Me ¿Te apuntas puesto... o no? ¿Te apuntas, Maribel, o no? ¿A qué? Coño, a la torrada. ¿A la torrada? Sí. Oye, perdona. Por cierto, tenemos a Óscar Martín en Ibiza y os mando un beso. Gracias. Muy bien, es un placer. Y el martes que viene casi seguro tendremos un fan tuyo que gustó mucho hace ya... ¿Un fan mío? Julio Iglesias. No, a ella le gustaba más el Mani. ¡Oh, el Mani! Nos contará un par de chistes. ¡Oh, qué simpático! Él me ha dicho que casi seguro estará en nuestro rincón. Pero y luego a ver si podemos. Otra, pero a la otra, yo sé de alguien que igual se derrite. Y yo, y de verdad que ojalá, mira que casi siempre no fallo, podamos tener... Espera, que me pongo nervioso. Agárrame, Sarita Carbonero tiene mucho arte. Agárrame. A ver si la felicitamos de esto, a ver si trae niña que o niño. Está a punto de ser madre. ¿Eh? Para diciembre. Y nuestro invitado está a punto de ser padre. Sí, que hoy se lo vamos a decir. Pues digo una cosa antes que entre, porque estoy esperando, como está en directo, que lo está viendo en directo, toda Ibiza. Está en directo. En Ana Rosa, el programa de verano. Y nos va a atender desde el estudio. Desde el estudio de Telecinco. Lo que consigue este rincón de Maribel, Rafa, Ale, Radio S y del Labi. Lo que conseguimos, esto es... ¡Ay! A ver si alguno le revienta el oído. Que le reviente. Ya sí, está. Sí, ¿no? Sí. Cógelo. Le mandamos una caja aspirina. Sí, sí, cógelo. El rinconcito, el rinconcito. Y tiene más solera todavía. Que me vais a ahogar. Yo tengo alumnos tuyos que me ven por la calle y no escuchan. Dani Becerra, que ahora está... Radiario, Agustín Prades, que le mando un abrazo muy grande, y tanta gente que nos escucha. Yo me alegro mucho por ti, Maribel, principalmente por ti. Gracias. Luego Rafa, gracias. Luego yo, luego Ale, luego Radio Esi. Pero estar a tu lado, te digo, hoy me tenía que ir a Formentera y por estar sé, un ratito contigo no voy a ir y me voy a ir a mi Malibú del alma, que para mí es Formentera masiva. Pero te lo digo y te lo juro por nuestros hijos. Estoy muy feliz siempre a tu lado. Es verdad, porque muchísimas me lo ha dicho gracias, antes. Muchísimas gracias. Sabes que pelota yo no soy, que se me llena la cara de grano. Eres lo digo eres con el corazón cielo. En la mano. Eres un cielo. Oye, ¿y qué me dices de ese maxi reportaje que han sacado en esta revista? Anda, sí, no lo había visto. No... No sé. Sobre todo es que es humilde. No, pero ¿sabes qué pasa? Espero que alguno que trabaja en un medio de Ibiza, a lo mejor le revienta la barriga con este reportaje. Porque reviente, ¿eh? No, lo mismo le puede reventar la barriga. Porque mira tú por dónde. Oye. Que a nivel nacional te hagan un reportaje de esos tan bonitos. Mira, sale la duquesa de Alba también. Y la Pantoja. Disfruta de sus vacaciones en Ibiza. Es que Ibiza. Fíjate, Maribel, que salir en el pronto... Hay mucha gente que le tiene tira a esta revista por la antigüedad y lo famosa y lo grande que es esta revista. Salir en el pronto no es moco de pavo. Y tres páginas. No es moco de pavo, ¿eh? Lo he leído todo. ¿Y te ha gustado? Dime en serio. Me he mortificado. Olvídate de que me aprecio. En cariño especial a vuestro Labi. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Bien. Como tú eres. ¿Es el Labi auténtico? Sí. Ahí está. De maletero, de Iberia, sí, digo, señor. Que ahora me las llevan a mi casa, las maletas. Pues sí. Y eso sabes cómo se gana, ¿no? Pues trabajando y siendo con lealtad, gente seria. Con honradez, con respeto a la gente famosa y menos famosa, y ante todo, una palabra que se llama soy feliz. Pero en la vida, los hijos de algún día pagarán la maldad que llevan. Añoras la vi una de las fotos que hay aquí, que estás con bigote y un poquito más de pelo. Estaba guapo. Eras tú, menudo peligro tenías que tener tú en aquel entonces. Aquí, ahí es donde tenía las broncas con todo Darde y Juanito de Canalfredo. Sí, yo me acuerdo de esa época. Cuando jugaba en el Atlético, porque me multaban siempre, porque me gustaba la noche más que ahora. Y escuchara que no lo escucha nadie. Y cómo ligaba el Lavi. No, no, sí, tienes cara. Tienes cara de sinvergüenza. Tienes una cara, Carmen, no. No, mi meloncilla, mi meloncilla también tiene su historia. Nosotros ahora vamos en un autobús que pone Meloncilla y Lavi y respetamos nuestra historia. Lo que pasa que, mira qué guapa está ahí. Mira a mi hijo, está mi madre. Está guapísima, mi gente, gente que quiero. Está guapísima. Y los que no han podido salir. Tú sabes que ahora la Meloncilla, después de esto, ha dejado de ser anónima ya. No, es igual, pero ella tiene algo que me gusta mucho. Te lo digo, es como la madre de mi hijo, la Paquilla. Tienen algo que no les gusta. La popularidad, pero están al lado del Lavi. Pero saben estar. Y se siente orgulloso de teniendo la pareja que tiene. De toda esa época, de estas fotos antiguas y de tu vida, algo habrá que te habrá marcado, ¿no? ¿Alguna anécdota de esas que te han marcado para siempre, para toda la vida, que dices, qué momentazo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Cuál te queda de tantos que has vivido? Mientras entra Joaquín. Estoy esperando que nos llame. Mira, Rafa, yo no me arrepiento nunca de nada. Soy humano, tengo mis fallos, soy una persona, pero tengo un problema muy grande, que en esta sociedad no se puede decir lo que dice el Lavi. A lo mejor aprendo a ser hipócrita y a lo mejor estaré más tranquilo, pero ¿sabes qué pasa? Que luego no duermo bien. Yo suelto lo que suelto y soy más directo que, como dice Muriana, que la pistola de Gary Cooper. Con todo lo que has vivido y con quien has vivido, los momentos que has vivido, ¿habrá un momento que te ha marcado de verdad, que se te ha quedado aquí grabado para siempre? Sí, cuando me metí con 12 años en un barco, de un barco de esos de carga, desde Alicante a Ibiza, que mi tío Manolo y mi tío Miguel, que están en Escaná, que les mando un abrazo, fueron a buscarme hecho un niño. Cuando me vine siendo el mayor de 12 hermanos a trabajar en Punta Araví, a lavar platos y fregar vasos que me dolían las manos y me daban por aquel entonces 300 pesetas al mes. Por aquel entonces que tuve que abandonar un colegio porque era el mayor de 12 hermanos, y me lo digo emocionado y me perdonáis. Porque esto es lo que me ha dado la vida. La vida me ha enseñado a ser humilde. Y hay mucho hijo de que piensa que el Lavi es un vividor. Que el Lavi... Yo todas las mañanas miro al cielo y le digo un paracaídas, échame 2.000 euros, y me los tira. Cada uno en la vida vive de lo que tiene que vivir. Yo estoy feliz de mi vida. Estoy feliz de lo que soy. Estoy feliz de la isla de Ibiza. Estoy feliz de lo que la quiero. Y me han pasado cosas desagradables. A mí ya sabéis todos que se me olvidó que me echaron de un puesto de trabajo de Iberia, que vomito cuando la nombro, y a los cuatro sinvergüenza. Porque ya dije en sus tiempos, una entrevista que me hizo Agustín Prades, que en Iberia se robaba y se roba. Y hubo gente que las pillaron robando y siguen en la compañía. A mí me pillaban en fotos con Matuta, Hernás, Camacho, Kiko Narváez, Maribel, Juan Tú, etcétera, y me echaron a la calle. Ya que te has sincerado. Así se paga la vida. Pero mira, dije esa frase, que gracias a Camacho y compañía y lo que me he ganado, antes descargaba de maletas en el aeropuerto de Ibiza y ahora me las llevan a mi casa. Ya y que al que has, le joda que se vaya a Pedra y se tire de cabeza. Eso queda muy claro. Pero ya que te has sincerado, Maribel, y Lavi, si me lo permitís, hay mucha gente que me ha pedido que te haga esta pregunta. Yo te voy a contestar muy claro. ¿Cómo has llegado a ser lo que eres hoy en día? Es decir, ser amigo, porque tú eres amigo de tus amigos a muerte, ¿no? Pero ¿cómo has llegado a ser lo que eres? Me han dicho que te la haga. Tú responde lo que quieras. Yo te voy a responder lo que soy. Mira, yo he dicho muchas veces, cuando yo le digo a Maribel que la respeto y la quiero, a mí me puedes dar todo el oro del mundo, que si a mí no me... A mí esta radio, esta emisora, como yo la llamo cariñosamente, Muebles López, porque es muy chiquitita y está llena de emociones y está llena de cariño, y entran personajes aquí, en este rinconcito, que dando dinero no entran, y aquí entran gratis. Y eso me lo he ganado yo, a base de mi honradez, de mi lealtad, de mis fallos, que tengo mucho, y de alguna virtud. Toda Ibiza me conoce. Yo soy una persona que soy embajador, entre comillas, de gente que me aprecia y me quiere años. Hay otra gente que atiende a otras personas. Yo no cobro de esto. Cobro es lo que de lo que decir, ellos Maribel, me dan. Con lo que él sabe, los secretos que él sabe y todo lo que él sabe, hay otro tipo de personas que estarían forradísimas, contándolo de plató en pató, estarían forradísimas. Sí, por eso me llama Sálvame y yo le contesto que ya estoy salvado. ¿Sabes por qué? Porque a mí, aquí entras Paula y David, en esta emisora, con David y Paula en directo, que es la primera vez que han entrado los dos juntos, que es una exclusiva que la gente no se da cuenta. Podemos decir... lo cariñoso que estuvieron con Maribel, los cariñosos y los respetados que estuvieron por Radio ESI. Por eso yo me gusta, la gente, mira, yo por ejemplo, mi Meloncilla, que es una auténtica fenómena, te lo digo de corazón, no es porque sea mi pareja, es que como la madre y mi hijo, son dos mujeres que me han marcado toda la vida. Una, que tengo una relación que en la vida le faltará de nada mientras yo pueda, que la Paquilla, y mi Meloncilla, que es mi pareja, que ella sufre porque ha tenido que convencer a mucha gente para decirle, pues mira, estoy con el Labi, porque aparte de hombre, tiene un corazón grandísimo. ¿Sabes qué pasa? Pues a veces parece que está con alguien anormal. Le voy a lanzar una lanza, valga la redundancia. Desde que estás con esta grandísima mujer, guapísima por fuera y por dentro, como que te has calmado, ¿eh? O sea, eres sí, yo te he conocido desde hace mucho tiempo y estás más relajado. Pero no solamente eso, en los programas deportivos, en las tertulias. Porque se te nota que te has enderezado un poquito. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una ella gran me, mujer. Ella me marca cariñosamente, me corrige porque ella tiene unos estudios perfectos, ya tiene una cultura perfecta y yo, como dice mi Camachí. Antes que entre mi guapera, mi Camachí me dice, mi Labi pone hotel sin H, pero coge la mejor suite. Bueno, ya habéis hablado suficiente. Ahora entra un granuja. ¿Estáis contentos? ¿Entra un granuja ahora? ¿Estáis contentos? ¿Entra un granuja? Sí, sí, pero esto pasa, ¿sabes por qué? Por haberme dejado aquel día solo 3-4 minutos aquí puteado. Pues hoy me he vengado. ¡Hala! ¿Entra un granuja ahora? Te digo una cosa. No le llames granuja porque... ¿Cómo quiere Ibiza? Es hijo de su padre. Yo a su padre, desde que era... chiquilla. Le tengo mucho odio, ¿lo sabes? Al padre, que era un ídolo. A él, porque va a Malibu y a Formentera y se come langosta y el Labi hamburguesa. ¡Sin vergüenza! Le tenía un cariño porque mi padre era un fan eterno de todos. Joaquín Prat nos dejó marcado a todos. Joaquín Prat era Joaquín Prat. Bah. Y Joaquín Prat, el que tenemos ahora con nosotros, es un fenómeno. ¡Buenos días! Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a todos los oyentes. Oye, vosotros sí que estáis bien ahí en Ibiza, disfrutando del verano. No como yo, que acabo de terminar el programa del verano. Me estoy desmaquillando y ahora salgo aquí a la jungla de asfalto. 36 grados hace Madrid ahora. O sea que, no has escuchado aquí, lo que he dicho. Yo no te he dicho nada. A refrescarse. Ni a comerse las langostas que dice la villa. Yo más de huevo frito con patata. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues muy bien, con mucho trabajo, como ya veis, pues todas las mañanas con el programa del verano, y lunes y jueves con el campamento de verano de Telecinco, que está siendo un exitazo de audiencia, y yo celebrando que me den la oportunidad para entretener a la gente y para hacerles el verano. Oye, sobrino, dime, Golfo. Sobrino, un besito de la Meloncilla, que tiene ganas de verte. Escúchame, que te va a la Maribel la noticia que le corresponde. ¿Pero por qué no llevas tú a tu Labi con lo que me gusta a mí un fin de semana y soltar la anaconda ahí por ese bosque a ver si cae algo? Llévame de invitado de lujo ahí. Oye, pues no estaría mal. Mira, lo voy a hablar con la dirección. Llevamos a Labi al campamento de verano. ¡Uy, la que puedo liar yo allí! Víctor Sandoval. No, a mí ver. Víctor Sandoval no, que es que a mí ya sabes tú que me duele la cabeza. Te cuido, Labi, que luego te salen más novias por ahí, ¿eh? No, ¡uy! Es que con mi Joaquín puedo tener yo una química muy gorda. Ah, de todas formas, Maribel te va a decir una cosa que nos alegra a todos mucho. Sí. Cuéntame, Maribel. Bueno, pues nos enteramos que aquí en Ibiza habíais hecho público que vais a ser papás, que vas a ser papá, y eso es de celebrar. Bueno, espero poder ser papá algún día. De momento ya soy papá de tres fenómenos de 12 y 9 años, que son para comérselos que son los hijos de mi pareja y de los que yo me considero prácticamente. Y que yo lo he vivido como quiere a su pareja y a sus hijos. De verdad es que los Prats son su madre, sus hermanas. Es que te tengo que querer por cojones, vamos. Hombre, es que Labi es un tipo que os voy a contar a vosotros, que os voy a contar a todos los oyentes, que muchos lo conocerán en persona, otros solo por la radio. Es que Labi es un tipo entrañable y Labi hace sentir a sus invitados como amigos. O sea, ya no es una cuestión de ser un huésped o de ser un cliente, ¿no? Es que Labi te hace sentir como si fueses prácticamente su hermano. Y además es que no tiene ningún límite ni ningún reparo a la hora de demostrártelo. ¿Para cuándo espera Yolanda el bebé? Bueno, Pues yo espero que para pronto. Para pronto, para ya. Para muy prontito, para muy prontito. Muy prontito. Bueno, muy prontito se dicen las cosas, pero habíamos empezado hablando de tu padre y la verdad es que tienes unos genes que no pueden ser más que de los Pratt. Pero fíjate, es que es curioso lo de la herencia genética, porque sí. Al final... son cosas que tanto para bien como para mal uno no elige, sino que vienen predeterminadas con tu nacimiento, ¿no? Sí. Y luego, aparte de la herencia genética, pues están las enseñanzas en vida. Ya. Esas cosas que cuando tienes una experiencia traumática de haber perdido a tu padre, pues a una edad temprana, pues mi padre se murió siendo él muy joven y siendo yo también muy joven. Y yo, pues te quedas y yo, Joaquín. Casi, si cabe, más grabadas a fuego. Y vosotros probablemente que si habéis pasado por eso me entenderéis. Sí. Y hace que te lo repitas a ti mismo día a día casi como un mantra, ¿no? Uh-huh. Pues todas esas cosas que te enseña tu padre, el amor a los tuyos, a tu entorno, a tu familia, el respeto por la gente, la honestidad en esta profesión que es fundamental, porque el oyente no es tonto y sabe identificar perfectamente cuando le están intentando dar gato por liebre y cuando uno se muestra como verdaderamente es, sin trapa ni cartón. Muchas cosas que al final, pues tú te grabas a fuego porque lamentablemente no tienes a tu padre o a tu madre o a ese ser querido para recordártelo constantemente. Me ha dicho mi Joaquín muchas veces, como mucha gente. Lavi, la marcha que tú darías en la televisión, Lavi, como tú, lo que tú sabes y te callas, pues Joaquín le pasa lo mismo. Está en un programa de una mayor audiencia que todo el mundo lo admira y cuando le dice a alguien a la cara lo que piensa, se lo hizo de una forma que le tienen tanto respeto y eso es herencia del grande, del que está en el cielo con el mío y con muchos, Joaquín, del grande. Joaquín, buenos días. Buenos días. Soy Rafa Martínez y es un placer saludarte y estar aquí con todo este pedazo de equipo que tenemos. Justo Lavi ha tocado un tema ahora que a mí pues me ha gustado, ¿no? Porque yo te sigo mucho desde hace mucho tiempo. Y yo veo que tú dices las cosas muy claras, ¿no? Cuando sabes, porque tenéis personajes de primerísimo nivel ahí, y mucho friki que anda por ahí, pues eso, intentando ganar dinero a costa de los demás, cuando sabes que el que tienes delante está mintiendo a toda costa y tú dices las cosas claras, ¿cómo se lleva eso ante una cámara de televisión? ¿Sabes lo que pasa? Que esa gente se retrata desde el mismo momento que te está vendiendo una moto. Porque yo insisto, tanto el oyente en radio como el espectador, la audiencia en definitiva, identifican perfectamente a los mentirosos y a los montajistas. Le escalan enseguida en todos los ámbitos, en el ámbito del corazón, en el ámbito de lo que nosotros llamamos actualidad, en el ámbito de la política. A todos al final, quien más quien menos es capaz de identificarlos. Y independientemente de la formación que uno tenga. Entonces... ya te digo, son ellos mismos los que se retratan. Ahora, si vienes a intentar cachondearte, no solo de la audiencia, sino también de la gente que está haciendo el programa, pues entonces no tienes más remedio que pararle los pies o hacerles ver que a ti no te están vendiendo la burra. Permíteme también, Joaquín, que te felicite por tu excelente profesionalidad a la hora de llevar temas tan serios como los que se han vivido en este país, ¿eh? Como el caso Bretón y otros casos pues tan desgraciados que hemos tenido, lo profesional que eres y el equipo que te rodea a la hora de afrontarlos, ¿no? Que supongo que es muy difícil ponerse delante de una cámara para contar lo que realmente sientes por dentro. Bueno, pero es que es inevitable hacerlo, es que es inevitable. Cuando tú estás informando, por ejemplo, del caso Bretón o del caso Marta del Castillo, Y te ves a ese abuelo de Marta del Castillo, que lleva 4 años saliendo con su cuadrilla, un señor jubilado, que sale con la cuadrilla de amigos, a intentar rastrear todos esos sitios que estos malnacidos han señalado donde dicen que arrojaron el cuerpo de Marta. Primero aquí, luego allá. Y ves el dolor de esos padres, que no solo que no pueden cerrar ese capítulo de luto, ¿no? Porque no tienen los restos de su hija para enterrarlos. Y ves que 4 niñatos están cachondeando de la justicia, pues informar y contar lo que está ocurriendo está muy bien. Pero no puedes evitar que te salga la parte de opinión. Y en ese sentido, pues yo a veces soy un poquito kamikaze, pero es que no me puedo callar, porque lo que yo digo a veces es lo que estaría diciendo viéndolo desde el sofá de casa. Y entonces me parece que también hay que ponerse en el lugar del espectador que está diciendo esto es un escándalo, este es un chorizo, este es un sinvergüenza, y verbalizarlo también, ¿no? Porque en un informativo no lo puedes hacer, pero en un programa como el programa de Ana Rosa o como ahora el programa del verano, sí se puede hacer. Yo te felicito, Joaquín, porque me encanta cómo lo haces y no cambies nunca. Es decir, por eso, las cosas claritas. Por eso, ¿verdad? Entiende ahora, Rafa, Maribel, es un gran profesional. Joaquín, ¿por qué tu Labi, cuando me dan un sofá de eso, me entra cagalera? No el tuyo, los programas que vas a hacer el daño. Sí, en directo. Yo quiero ir a un programa, él lo sabe, como Ana Rosa, que te tratan humanamente, te tratan bien. Es que esos programas de barrio bajerismo tenían que cortarlos. Te lo dice el Labi y punto. Ya, pero Joaquín lo sabe. Como la gente los ve, pues están ahí. Bueno, un día ir a tu lado, a tu sofá y nos rimos. No, pero es que tú has dado en el clavo. O sea, aquí no se trata de que una cadena en cuestión dé unos contenidos. Aquí hay contenidos o hay televisión que la gente ve y televisión que la gente no ve. Y desde el mismo momento que tú ofreces unos contenidos que la gente ve, a ver, no nos engañemos, esto es un negocio y lo que prima es la audiencia. Nosotros queremos tener altos índices de audiencia. ¿Qué ofrecemos? Pues lo que la gente pide. No es lo que tú le das a la gente y que la gente... ¿no? El espectador es soberano, tiene el mando en la mano y decide lo que quiere ver y lo que no quiere ver. Porque afortunadamente hoy hay muchísimos canales donde elegir. Antes no era lo mismo. Joaquín, tenemos muy poco tiempo y tenemos aquí un recuerdo de alguien muy grande, alguien muy cercano a ti, que ya no está, pero sí que está en nuestros corazones, en los corazones de todos, y que vamos a escuchar, vamos a oír y vamos a sentir. Continuamos con El Precio Justo. Turno ahora para el número 7. María Esther Sedano Ramos a jugar. Bienvenida, María Esther. ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien. ¿De dónde es usted, señorita? De Málaga. Málaga. ¿Casada, soltera? Casada. ¿Casada? ¿Casada, tan joven? ¿Tiene familia? Sí, un niño, dos años. ¿Dos años? Bien, ¿a qué se dedica usted? Estudio Derecho. Le salía. Esa cercanía, ese llevarte a un concursante, en este caso, a tu territorio. A tu terreno, el hacer que se sienta a gusto, porque sabes que en el momento en el que se sienta a gusto va a dar lo mejor de sí mismo y va a remar a favor de corriente y a favor del espectáculo, porque en definitiva estamos haciendo televisión, eso mi padre lo manejaba con mucha maestría. ¿Qué consejo te dio tu padre en vida, Joaquín, para que tiraras para adelante? El respeto. Que ames tu profesión, que seas honesto con tu profesión, que tengas capacidad de esfuerzo, de sacrificio, pero sobre todo el respeto por encima de todo, a la gente. Muchas veces. El respeto a la gente. Cara que me escucha, Joaquín. Y que de todo el mundo, perdona, Labi, se puede aprender, independientemente de su preparación intelectual, de su estatus económico o de su condición. Por eso, ahora que nos queda tan poco, y qué pena que tengamos que terminar, las mismas palabras me dijo el mío. Quiero que tires de tu familia y te sientas orgulloso toda la vida de tu familia. Pobre o rica, pero ante toda lealtad, educación y ante todo respeto. Por eso quiero un día sentarme en tu sofá y reírme y batir la audiencia mundial. Joaquín, no te va a quedar más remedio que invitarle. Ya me invitan. Ya, pero yo lo voy con él, que yo pongo condiciones. Claro que sí. Yo pongo condiciones. Y si me lleva al campamento, saldrás a hombros. Te dejo bueno, a Maribel. Bueno. Si va al campamento, la arma, de verdad. Estoy convencido bueno, de ello. Antes de que te vayas, Maribel. Nos quedan dos minutos. Te felicito una vez más. No cambies. Gracias por decir las cosas claritas. Te felicito. Nada más. Y yo, que esté en mi rinconcito. Es un placer escucharos y por lo menos a través de vosotros evocar las maravillas de la isla de Ibiza, en particular de las Baleares en general, donde me gustaría estar ahora mismo. Pero toca otra cosa. Toca trabajar, toca sacrificarse y toca estar... Que yo me doy un bañito ahora en Malibu a tu salud, de tu pareja, de lo que viene, tu madre. Qué malo eres, Sí, para hacerle rabiar. Te dejo con Maribel y te quiero mucho y muchas gracias por estar en mi rinconcito. Te quiero y te respeto. Ya sabes que es mutuo. Te dejo a la jefa. Joaquín, un beso muy grande. Dale a la barriguita de Yolanda, dale un besazo también. Y a ella, por supuesto. Habéis estado en Ibiza y esperemos que repitáis muy pronto. Ay, mirad, me muero por volver. A ver si a final de mes me puedo escapar un fin de semana. ¡Oye, has estado a gusto! Vamos, como en casa. Gracias, Joaquín. Un abrazo hasta muy siempre. Grande. Te queremos. Hasta siempre. Las noticias, las noticias llegan ya y volvemos en 5 minutos.